Qué bonito el niño, lo vienen bajando con ramos de flores, lo van adorando. Qué bonito el niño, lo vienen bajando con ramos de flores, lo van adorando. Que soy soberana y abuela de Dios.